Ustedes miran aquí, hoy tenemos algunos, les decimos elementos, pero es un poco de jugo de uva, ahí están las uvas y también hay unos trozos de pan, ¿verdad? De pan. Y es que vamos a tener por primera vez en Chalón Iglesia la celebración de la Santa Cena. En la otra confesión, por ejemplo, la Iglesia Católica, se le llama también la comunión Eucaristía, ¿verdad? Que son términos que se refieren exactamente a lo mismo, a lo mismo. Y nosotros también le decimos la última cena, pero no se refiere a un veneno que hay para ratón. No sé si aquí ustedes lo conocen en Estados Unidos, pero allá en América Latina, en Honduras, hay una comida que se llama la última cena, ¿verdad? Porque el que come de esa es la última, ¿verdad? Pero esta se refiere a que Jesucristo mismo, la noche, dice la palabra, que la noche que fue entregado, dice que tomó la cena, una cena, ¿verdad? Con sus discípulos. Y era una cena. Comida, ¿verdad? Especialmente con cordero, oveja. ¿Cómo le dicen los mexicanos a la oveja? Borrego, borrego, ¿verdad? Si siempre el rey me está diciendo borrego y Rosita enseñándome, y yo siempre los confundo, ¿verdad? Porque borrego me da la impresión de burro, ¿verdad? Que usamos nosotros, entonces quedamos comer burro, no, no, no, es oveja. ¿Verdad? Y entonces vamos a aprender hoy de esto, de esta celebración. Así es que jóvenes, muchachos, queremos que hoy, por eso están aquí en la reunión todos, para que todos ustedes aprendan y sepan, bueno, ¿y por qué celebran eso? ¿Qué significa? ¿Verdad? Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ¿realmente qué es? Algunos dicen unas reglas, otros dicen otras reglas, pero ¿cómo es esto? Así es que eso es lo que vamos a ver. Ahí dice entonces la cena del Señor. Y en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hay un lugar que le llaman el aposento alto, ¿verdad? Es el lugar donde, según la tradición, ahí se celebró esa cena, ¿verdad? Según la tradición. Y con Lourdes hace ya algunos años estuvimos en Jerusalén y estuvimos ahí en ese lugar, ¿verdad? Donde se supone que es en el segundo nivel de una casa, donde ahí pusieron la mesa y se sentaron a comer. Muy bien, vamos a tener una lectura en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas. San Lucas. Esto se registra realmente, este evento, en todos los evangelios, ¿verdad? En todos los evangelios. Ahí está registrado como un hecho real, histórico, que sucedió, aconteció. Pero estoy usando San Lucas porque Lucas era un hombre que había estudiado, él era como Spencer, ¿verdad? Bueno, él realmente era un doctor, ¿verdad? San Lucas. Lucas era un doctor, y como tal, entonces Lucas, que había estudiado y se había preparado, él investigó y puso en orden de una manera bastante más académica, o sea, más como para enseñar, ¿verdad? Entonces el Evangelio, el libro de Lucas, es como para enseñar, porque él investigó cosa por cosa y dice que las puso en orden, o sea que utilizó un poco del método científico para escribir y para decir, esto dijeron, esto pasó, esto ocurrió, ¿verdad? Y también fue compañero de viaje de Pablo en los viajes misioneros que él hizo, y por eso tenemos el libro de los Hechos, que es una continuación de los escritos de Lucas. Y ahí entonces dice, miremos en los versos 7, vamos a leer al 20, creo que es. Llegó el día. Miren, llegó el día. Llegó el día. De los panes sin levadura. Mire, dice, de los panes sin levadura. Era una fiesta que se celebraba una semana antes de lo que se llamaba también la fiesta donde mataban un cordero, era la Pascua. ¿Han oído esa palabra? La Pascua. Y ya vamos a aprender un poquito más de eso. Entonces llegó ese día donde hacían pan, donde no había levadura. La levadura era un símbolo como del pecado. Entonces decían, vamos a tener fuera, en casa incluso no había levadura. Si alguien tenía levadura, la sacaba y la ponía fuera de la casa. Y ese día entonces hacían esta celebración. Dice de nuevo, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, mira, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua, la oveja de la Pascua. De manera que no es lo mismo conejo de Pascua que cordero de Pascua, ¿verdad? Yo he oído aquí que es conejo de Pascua, ¿verdad? Celebran. Pero aquí dice que es un cordero, ¿verdad? Un cordero. Muy bien. Y Jesús, miren ustedes, envió a Pedro y a Juan diciendo, id. Miren, es un mandato. Ese es un imperativo, se llama, incluso en el español, ¿verdad? Id. No es, ¿te gustaría hacerme un favor? ¿Podría usted ir? Lisi, fíjese que nos gustaría que los jóvenes, pero no sé si usted quiere, estén aquí. No, los jóvenes van a estar hoy en el culto acá. Mire, es un imperativo. Es una orden. Tampoco es una orden, hágalo. No, muy amable, muy gentil, ¿verdad? Y entonces eso es lo que dice, id, preparadnos la Pascua para que la comamos, la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, se está refiriendo a Jerusalén, dice, os saldrá al encuentro un hombre. ¿Quién va a salir al encuentro? Un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Mire, dice que un hombre iba a ir con un cántaro de agua. Era rarísimo que un hombre se pusiera un cántaro de agua, porque los que se ponían un cántaro para andar ahí, caminar, ¿quiénes eran? Ajá, exacto, las mujeres, el varón no hacía eso. Entonces era wow, hay una señal para saber dónde vamos a hacer la cena, dónde la vamos a celebrar. Miren, vayan a la ciudad y ahí van a ver algo que nunca se ha visto. Van a ver un hombre que va caminando ahí con el cántaro de agua. Yo no camino porque va y se le cae a María el cántaro ahí, ¿verdad? Dice, va a ir y va a estar con el cántaro de agua. Y decid al padre de familia de esa casa. Mire, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, mire, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea, había una mesa y se sentaban alrededor. Incluso, según las tradiciones, se recostaban, ¿verdad? O sea que ellos casi siempre han visto que a algunos les gusta comer así. Para los latinos, ¿cómo es? ¿Es bueno o es malo comer con los codos en la mesa? Malo, ¿verdad? Sí, los latinos no, nunca ponemos los codos en la mesa, ¿verdad? Si mi mamá me miraba a mí, que yo ponía los codos en la mesa, me decía, muchacho, baje su codo. Doña Linda, ¿verdad? No haga eso. O comer con sombrero en el campo, nunca. Con una gorra, ¿verdad? No, hay que quitarse. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces fueron, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando se sentaron, él con los apóstoles les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Antes que, ¿qué dice ahí? Antes que padezca. Recuerden, voy a enseñar. No es lo mismo una predicación que una enseñanza. Hay diferencias, ¿verdad? Entonces, hoy podemos hablar, participar. Y entonces les dijo, antes que padezca, antes que sufra. Muy bien. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el, miremos la otra, reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Tenían, según la tradición hebrea, en realidad pueden ser hasta 6 copas. Pero él hace referencia a una copa. Tomando la copa, dice, la sirvió, le dio, y estaba bien bonito armado aquí, ya se desarmó. Bueno, tomad esto. Y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más. No voy a volver a beber más. ¿De dónde sale ese jugo de uva? ¿De qué dice ahí? De la vid, de la planta. No voy a volver a tomar más de eso. Entonces, ese jugo viene de la uva. Les explico eso porque a veces no sabemos. No sabemos. Luego, en el verso 19, tomó el pan y dio gracias. O sea, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Padre, por este pan. Lo partió. Tomó un pan. Y lo, ¿qué dice ahí? Lo partió, un pan, lo partió, muy bien, y les dio a todos, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, después, de igual manera, después que hubo cenado, ahí está de nuevo, mire, menciona la copa. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El cuerpo, mi cuerpo que por vosotros es partido. La copa, mi sangre que por vosotros es derramada. Muy bien. Ya leímos, vamos a ver por lo menos unas 2 aplicaciones a esto. En primer lugar, el Señor Jesús dijo, en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. También en el apóstol San Pablo, escribiéndole a los corintios, una iglesia en la ciudad de Corinto, les escribió y les enseñó a que hicieran esto que estamos haciendo hoy. ¿Verdad? Y también les explicó que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Cada vez que se reúnan, hagan este acto y entonces hacen memoria de mí. Muy bien. Entonces, en primer lugar, en memoria de mí. El día. Llegó el día. Llegó el día. El día de los panes sin levadura, en el cual era necesario celebrar la Pascua y en el cual se mataba a un cordero. A un cordero para celebrar. Pero ¿qué es eso? ¿Qué memoria? ¿Cuántos de ustedes tienen memoria? ¿Cuántos de ustedes tienen buena memoria? ¿Cuántos de ustedes tienen mala memoria? Que no les pasa que a veces dicen, ay, mire que se me olvidó, qué memoria la mía. No me acuerdo, ¿verdad? Lourdes, el otro día nos reímos un poco porque andaba Lourdes, va de buscar sus anteojos. ¿Dónde están mis anteojos? Y los andaba puestos. ¿Verdad? Los andaba puestos los anteojos. Ahora, es que había un día en el cual había que recordar algo. Y ese día, lo que recordaba era la Pascua. ¿Pero qué es la Pascua? Era la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo fue eso? Bueno, el pueblo de Egipto llegó a ser esclavo. Esclavo en Egipto por muchos años. Por muchos años. Y la gente estaba en mucho sufrimiento, en mucho dolor. Y es que la esclavitud es muy injusta. Y los tenían trabajando duro y ellos decían, Dios, ¿cuándo te vas a acordar de nosotros? Ya no queremos más ser esclavos en este país. Y Dios había prometido que los iba a liberar. Y envió un libertador al final, ¿cómo se llama? Para los que conocen de Biblia, Moisés. Y entonces el Señor envió mensaje al faraón, al rey, digamos, al líder de Egipto, diciéndole, deja ir a mi pueblo. Él dijo, no. Ah, bueno, y entonces enviaron los que se llaman las plagas. ¿Han oído de eso? Muy bien. Y la última de ellas, lo último de ellos fue la muerte del primogénito. Les dijo Dios, dejen salir a mi pueblo, ya no va a ser más esclavo. Y el faraón dijo, no. Déjenlo salir porque si no va a morir su primogénito, su hijo primero, todo el primero que nació va a morir. Gracias a Dios yo soy el último. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes es el primero? Bueno, aquí hay varios primogénitos, ¿verdad? Pero había una forma de que el primer hijo no muriera. Y el Señor le dijo, para que no muera ese día, esa noche, van a cenar todos en sus casas, van a preparar un cordero. Un corderito que ha sido cuidado, que ha sido escogido, seleccionado y lo van a comer listos, bien cambiados, con ropa de viaje, maletas hechas, ¿verdad? Todo listo, lo van a comer de pie. Si la familia fuera muy pequeñita, pues coma con otros vecinos y van a comer, pero también van a hacer algo. Van a poner la sangre del cordero afuera de las puertas de su casa. Para que cuando venga la muerte, y él dice ahí el ángel de la muerte, dice, y venga para que muera todo primogénito en las casas de los hebreos, de los que han confiado en Dios y siguen esta instrucción, dice que va a haber la sangre. y la muerte pasará y no los tocará. Ahí está, mire. Y llegó esa noche, llegó esa hora, llegó ese día. Y dice que hubo tinieblas, oscuridad, y vino el ángel de la muerte. Mas en las casas donde vio que había sangre del cordero derramado, la muerte no pasó por ahí. Y eso fue un momento de mucha tristeza, mucho dolor. Porque todos los niños o mayores que fueran primogénitos, esa noche murieron. ¿Verdad? Y por esa razón, al siguiente día, el líder de Egipto, el faraón, les dijo: por favor, ya no más, váyanse, son libres. Y los despachó. Y se fueron. Una nación de aproximadamente 3 millones de personas salió. Y salieron para donde Dios les indicaba que fueran, con Moisés como líder. Y esa es la Pascua. Eso es lo que recordaban. Porque Pascua, la palabra Pascua, significa pasar de lejos. Pasar de lejos. ¿Qué era eso? Que cuando vino la muerte y vio en las puertas sangre, pasó de lejos por ahí y no pasó. Fue a donde no había. Entonces, eso celebraban. Celebraban el gran acontecimiento que Dios los había salvado. Dios los había librado de la muerte. Eso era lo que estaban celebrando. Era un día, pero ese día necesitaba preparación, prepararse, alistarse. Tenían que tener un cordero listo. Pero no era cualquier cordero. Era un cordero que lo llevaban y lo escogían entre todos. Era el mejor. Y lo llevaban para su casa y lo tenían ahí y lo preparaban y lo sobaban y lo acariciaban y venía a ser como una mascota. Y después de tenerlo varios días en casa, cuando llegaba el día de la Pascua, lo degollaban y lo comían de una manera preparada con hierbas amargas y pan sin levadura, pan sin levadura. ¿Se imaginan ustedes tener un corderito en casa y que lo bañaron bien y que lo peinaron y que le echaron perfume y que lo sobaron y que luego lo chineaban? ¡Qué bonito! ¡Ay, la ovejita! Y lo tiene que degollar. Es como que si usted tenga un perrito. Es como que nos dijeran nosotros, ustedes tienen un perro ahí en su casa, ¿verdad? Se llama Polar. Queremos que mañana le mete el cuchillo, mate. ¿Qué haría? Bueno, eso era lo que ocurría en esa celebración. Había un tiempo de preparación, pero también era un tiempo de intimidad. Un tiempo de estar juntos. Era un tiempo de dolor. Era un tiempo de esperar. Y Jesús les dijo: cuánto he deseado este momento, este día, para estar con ustedes antes que sufra. Antes que sufra. Y es que el cordero, todavía estamos en la primera, ahí está la ovejita. Ese cordero tipificaba a Jesús. Jesús. Jesús venía para librarnos. Jesús fue enviado para morir por nosotros, y su sangre es la que nos libra de todo pecado, de todo mal. Y su cuerpo fue puesto en la cruz, en el madero, y fue quebrado, fue partido, fue, dice que lo desfiguraron que ni se conocía. De tal manera lo castigaron, lo azotaron, hicieron con él que ni se conocía. Era irreconocible verlo. Y él dio su vida. Él fue el cordero que moría por nosotros. En segundo lugar, Dice Jesús en la lectura que hicimos, les dijo, este es el nuevo pacto. Porque antes había hecho un pacto con ellos. Y les dijo, ahora van a celebrar la salida de Egipto. Y van a matar a este cordero. Pero Jesús en su muerte dice, ahora hay un nuevo pacto. Ya va, no necesitan matar a Polar. Polar se salvó. Porque yo he dado mi vida por usted. Usted era el culpable. Usted era el que tenía que ir a la cárcel. Usted era el que tenía que morir. Pero ahora muero yo por usted. Entonces era un nuevo pacto. Un nuevo pacto que implicaba sufrimiento. Y él dijo, no voy a volver a tomar esto. Dijo, no lo voy a volver a tomar. Y estoy aquí en esta intimidad antes que padezca. Antes que sufra. Porque él sabía lo que venía para él. Además de eso, dice que tomó el pan, lo partió. Adelante, chicos. Dice que tomó el pan, lo partió y le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Pero también dice que tomó la copa y la repartió. La repartió y le dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Es por ustedes. Es por ustedes. Pero también dice, cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. De manera que cuando celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Él hizo por nosotros. El sacrificio de Jesús, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Y celebramos, porque su muerte nos trajo vida. A nosotros. Su muerte nos trajo salvación. Su muerte nos trae opción, nueva vida en Él. Y eso es lo que celebramos con la cena del Señor. De manera que si usted ha ido a la Iglesia Católica, como les mencioné, ¿verdad? La Eucaristía, eso es lo que significa. ¿Verdad? Si usted no había escuchado, pues esto lo que yo le acabo de explicar es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Es exactamente. Eso es lo que se celebra. La muerte de Cristo por nosotros. ¿Verdad? Y él dijo, celébrenlo, háganlo. Háganlo en memoria de mí. Ahora, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden tomar la cena? Cuando Jesús la celebró, las que lo tomaron fueron sus discípulos. Entonces la pueden tomar los que son discípulos de Cristo. ¿Quién más la puede tomar? Bueno, la tomaban todos los que se querían acercar a Jesús. En la iglesia primitiva incluso algunos entraron hasta en problemas. Porque algunos ya empezaron, porque era una comida de verdad. Sí, tenían los símbolos estos. Pero también tenían el cordero. Y algunos empezaron a ver quién llevaba un cordero más grande. Otras familias llevaban más comida. Y otros dicen que pues no eran pobres y no tenían, quedaban viendo, ¿verdad? Que los demás comían. Entonces, y San Pablo tuvo que ponerlos en orden. Eso está en el libro de Corintios, por ejemplo. De manera que, ¿quién puede tomarla? Algunos dicen, si no se ha bautizado, si no ha hecho esto, mire, esas son reglas, reglas de cada iglesia. Pero la Santa Cena en verdad es una celebración constructora de comunidad que abre las puertas, abre el camino para que todo aquel que quiera acercarse a Cristo venga y participe de su mesa. En alguna iglesia va a decir, no, pero es que si usted no es miembro. Esas son reglas que los hombres ponen. Pero Cristo no puso reglas. Solo dijo, el que quiera de su voluntad recibir de mí, venga y reciba. San Pablo sí enseña algo y dice: todo aquel que va a tomar la cena, examínese a sí mismo. Haga un momentito, un tiempo y diga: Señor, ¿cómo estoy yo? Dice que si no ha estado bien, es un tiempo para decirle: Señor, yo quiero estar bien contigo. Por eso es intimidad, porque es acercarme a Él. La cena no es para alejarse de Él. La cena es para acercarse a Cristo. Cristo no echa fuera a nadie. Cristo no excluye a nadie. Cristo invita a todos, a las familias, a los niños, a usted. Cristo lo invita. Si usted quiere tomarla, es su decisión. Usted decide. Pero es un tiempo para decirle: Cristo, aquí estoy. Algunos dicen: no, no estoy preparado porque yo soy tan malo y tan pecador. Por eso dice San Pablo: examínese. Porque es un tiempo más bien de opción de ser libre. Porque lo que celebraba era la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud de Egipto. Ya no eres más esclavo de lo que te ata. Sé libre en Cristo. Y Cristo nos invita a ser libres, a venir a Él, a decirle: gracias, Señor, porque tú diste tu cuerpo en sacrificio por mí. Gracias por este símbolo que significa que es tu sangre que fue derramada por mí. Y Cristo no le dice: no, pero usted ahí quédese sentado porque para usted no es. No, Cristo le dice: para ti es. Ven, ven, participa. Pero ya participar, entonces significa que es su decisión. De manera que vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dar algunas instrucciones. Ups, no se preocupe. Voy a dar algunas instrucciones. Y aquí va a participar Pastora Janet, Pastor Andy, ayudándonos a servir. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos una estola, se llama esta. Una estola. Y nosotros vamos a usarla hoy en este evento. Esto es un símbolo también, como lo es estos. Es un símbolo. Un símbolo que para nosotros como iglesia local tiene un significado y un valor muy hermoso, muy lindo. La cena del Señor tiene un significado de amor, porque su sangre fue derramada. Su sangre, y Janet, la pastora Janet, tiene una estola de rojo que tipifica la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y como dice el profeta Isaías, que si nuestros pecados, ¿verdad?, fueren muchos, dice que con la sangre de Cristo vienen a ser como blanca lana, como la nieve. Y también hay otro valor en la iglesia, aparte del amor, es el de la justicia, de la justicia. ¿Recuerdan qué valores tenemos? Tenemos por lo menos tres. Vamos a ver. Paz, amor y justicia, ¿verdad? La justicia. La justicia representa esperanza, porque sin justicia no hay esperanza, en realidad. Y Andy, el pastor Andy, tiene aquí los colores que mezclan esa esperanza de la justicia que necesitamos en el mundo, de la justicia que necesitamos en casa, de la justicia que necesitamos en nuestros barrios, de la justicia que necesitamos en nuestra ciudad. El amor, la justicia generan paz. Paz y opción en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. De manera que entonces vamos a hacer lo siguiente. Va a venir la pastora Janet. y se va a colocar acá. Ella va a estar aquí para entregar a los que vengan. Ella le va a entregar esta pequeña copita. Y el que la va a tomar, pues la va a beber y ella le va a decir la sangre de Cristo, ¿verdad? Que fue derramada por ti. De igual manera, en este lado va a estar el pastor Andy y él va a decirle: este es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido, fue entregado, ¿verdad? Los que quieran participar van a hacer una línea acá. Pueden venir por familia o pueden venir por amigos. Si usted anda solo o tiene un amigo, pues adóptelo. Por ejemplo, aquí está Anita, ¿verdad? Si su mamá, su hermano quieren tomarla, pueden venir juntos como familia. Y cuando la tomaban al inicio en la población hebrea, eran familias. Pero dice que si eran muy pocos, entonces juntaban a su vecino. Lo traían para que, ¿verdad? Entonces, si tú estabas así solita, o está aquí también Janet, pero si estás solita, puede decir que te diga: tómala conmigo. Y mira, y te llevan y te adoptan. Porque Cristo, en Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios. De manera que ya no hay nadie solo. No hay nadie. Todos podemos participar. Y todos venimos a ser familia, comunidad, en la casa de Dios. De manera que los niños pueden participar. Y los adultos los pueden guiar, ¿verdad? Y si algún papá de los niños no quiere participar y quiere y le permite al niño participar, pues su maestro puede venir con él y participar, ¿verdad? Participar. De manera que ese es el proceso que vamos a hacer. Le voy a pedir a Janet que venga y esté acá. Andy va a estar acá. También de igual manera voy a pedirles a los del grupo de alabanza y adoración que si ustedes van a participar, les damos la opción de venir primero. ¿Para qué? Para que nos ayuden luego con algunos cantos a ministrar. Vamos a abrir un poquito de espacio aquí para que quede libre este carril. Sí, Janet puede estar sentada, no hay ningún problema, pero yo voy a servirles a ellos primero, ¿verdad? Voy a servirles a ellos primero. Voy a hacer una oración. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos participar de esta cena, de la Eucaristía, de los elementos que nos hacen recordar como comunidad lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Diste tu vida. Tu cuerpo fue puesto en el madero, en la cruz. Tu sangre fue derramada por limpieza de nuestros pecados. Y hoy queremos tomar la cena diciéndote: Señor, yo aquí estoy y yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero participar porque yo te necesito. Gracias por esto, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, Pastor Andy. Este es el cuerpo de Cristo que fue dado por nosotros. De igual manera, esto tipifica la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Puedes tomarlo. Pastora Janet, esta es el cuerpo de Cristo que fue dado por nosotros. Esta es el símbolo de la sangre de Cristo que nos recuerda que su sangre fue derramada por nosotros. Y este, ustedes pueden pensar, ¿qué hago con él? Si usted lo quiere llevar, llévelo. Esto no es que lo vamos a lavar para la siguiente, no. Este lo puede tener ustedes, desechable o lo que usted quiera. Y si no, pues lo ponemos en la bandeja de regreso, ¿verdad? De manera que, Janet, la sangre de Cristo que fue derramada. Oh, ya tomó, sí. Muy bien, ya tomó. Entonces, Janet, tú puedes tenerla, ten eso. Y ten uno, acá. Y entonces, él me va a dar a mí. Miren cómo estamos aprendiendo, recuerden. Muy bien. El cuerpo de Cristo partido para ti. Amén, sí. La sangre de Cristo derramada para ti. Amén. Ahora sí, pueden tener la bandeja y pueden pasar.